álbum del amor. Ay, me encanta, Carlos y José. Así que cuando le pregunté a la persona que a quién se le dedicaba, dijo que para todos los que están escuchando. Así que disfruten esta canción para todos ustedes. Bajo la lluvia, donde

dejado de pensar en mis hijitos. Y en el reporte de Garitas, San Isidro cuenta con 1:30 por la línea normal, 10 minutos por centro y 1:30 en Ready Lane. En la normal, 15 minutos en peatonal y 5 minutos en Ready Lane. En Chaparral, 15 minutos por la normal, 5 minutos por Ready Lane. En Otay reporta 25 minutos por Otay, 5 minutos en Sentry, solamente 25 minutos en Ready Lane y 25 minutos en pase peatonal por la normal. Así que vámonos con Radio Ranchito, la doble X me gusta más y todas sus hermosas y preciosas canciones. Vámonos. Una posibilidad. ¡Que le sirvan de pache! ¡No, no!

Y acabamos de escuchar Pon esta noche una canción de los Yao. Pues, ¿qué creen? Tenemos aquí una complacencia muy, muy amena. A mí me encanta esta canción y la dedica Javier Rodríguez para todos aquellos que se encuentran en el Mariano Matamoros. Así es, la parte sur ya tiene su canción el día de hoy para que cante y baile. Siendo las 7, casi con 53 de la tarde de este domingo 18 de enero, pues ya casi nos despedimos. Así que disfruten, sigan sonriendo y ya saben, siempre escuchando Radio Ranchito, la doble X me gusta más. Y se quedan con Pancho Barraza, unidos para amarnos. ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta Pancho Barraza! Ranchito a la ciudad, la doble X, me gusta más.

se registran 32 casos menos cada día. Entregamos de forma gratuita libros de colección 25 para el 25, dedicada a jóvenes mexicanos y de América Latina, e hicimos la primera edición de México Canta por la Paz y contra las Adicciones. México va bien y en este 2026 vamos a ir mejor. Bueno, pues cada vez estamos más cerca de uno de los eventos deportivos que literal paralizan al planeta, el Mundial de Fútbol. Que genera emoción y expectativa en millones de personas. En México, este momento se vive también a través del Mundial Social, que es una iniciativa histórica que se construye con el trabajo conjunto de diversas dependencias. Y aquí, en la Hora Nacional, hemos seguido de cerca estas acciones y hoy les compartimos los preparativos que encabeza la Secretaría de Educación Pública con la Copa Nacional de Fútbol Vida Saludable Juega. El Mundial Social es algo único en México. Nunca antes en la historia de los mundiales un evento deportivo había puesto el foco en la educación, la convivencia y el bienestar social. De cara al Mundial de Fútbol 2026, nuestro país busca que esta fiesta deportiva deje un legado que vaya mucho más allá de la cancha. En este marco nace la Copa Escolar Nacional de Fútbol Vida Saludable, Vive Feliz, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo es claro, fomentar la actividad física, los hábitos saludables y el espíritu deportivo. Aquí no se busca el mejor futbolista, sino fortalecer valores, trabajo en equipo, respeto, disciplina y amistad. Esta copa se realizará de manera anual y tendrá como gran cierre una final en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los recintos más emblemáticos del país. Así, el Mundial Social demuestra que en México el fútbol no solo se juega, también educa, une y transforma. Bueno, como les adelantamos al principio del programa, hoy estrenamos una nueva sección que se llama Los Goles que Marcaron la Historia. Es un espacio donde vamos a recordar momentos clave que han marcado los mundiales más allá de la cancha. En estas cápsulas les compartiremos historias, datos poco conocidos, anécdotas y personajes importantes que forman parte de la memoria colectiva y que es muy bonito poder recordar. ...1986 fue un año que quedó marcado en la memoria del mundo. Mientras la humanidad enfrentaba tragedias que sacudían al planeta, como el desastre nuclear de Chernobyl, México se convertía en el centro de atención global al recibir la Copa del Mundo. En ese escenario, el fútbol regaló una imagen que se volvió eterna. En el Estadio Azteca, durante los cuartos de final del Mundial México 86... Diego Armando Maradona, el Pelusa, protagonizó una jugada que cambió la historia. Chequen. Al minuto 55, tomó el balón desde media cancha y se echó a correr. Dejó atrás a cinco jugadores ingleses y recortó al portero. Entonces anotó un gol. Y ese gol quedó bautizado como el gol del siglo. No solo fue un gol, fue una obra de arte. Una jugada que simbolizó talento, ingenio y determinación y que colocó a México como un testigo de uno de los momentos más grandes en la historia del deporte. Mientras eso ocurría en la cancha, el país también metía gol, marcaba sus prioridades. En ese año se creó por decreto el Sistema Nacional de Protección Civil, el SINAPRO. Actualmente nuestro país se ha convertido en un referente en materia de protección civil por sus avances, prevención de desastres y atención a las emergencias. México 86 fue fútbol, sí, pero también fue un país que buscaba avanzar, aprender y fortalecerse desde lo social. En este año se espera recuperar 4.000 canchas y eso indica que tal vez se rompa un récord, así que este mundial se vive más allá fuera de la cancha. El 13 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, que busca sensibilizar sobre este trastorno que afecta a 300 millones de personas en todo el mundo. Y en México también es una preocupación de salud pública, y para platicar sobre este tema tenemos con nosotros a la maestra en psicología Nadia Robles Soto, directora de Coordinación de Estrategias en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Maestra, bienvenida a la Hora Nacional. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerla por acá. Cuéntenos, ¿Qué es la depresión? La depresión es una desregulación afectiva que se caracteriza en la mayoría de las personas por sentimientos de tristeza, de desesperanza, de desánimo, por falta de motivación. Para poder ser diagnosticada adecuadamente van a tener que cumplir ciertas condiciones a lo largo del tiempo. ¿Cuáles dirían que son los focos rojos justo para poder identificar la depresión? La depresión no solamente es la tristeza que a lo mejor podemos tener a lo largo del día, la depresión incluye a los sentimientos de tristeza. Pero tener tristeza no significa o no es un sinónimo de tener depresión. La depresión tiene una serie de características como que me cueste trabajo levantarme, que no tenga ánimo de hacer cosas. Puede haber un exceso de sueño, puede haber una disminución del sueño, empezar a aparecer insomnio. Puede haber una sobrealimentación, incluso podemos no tener nada de apetito. También puede haber dificultad para procesar las cosas. Tener esta sensación de que hay una neblina mental, que hay cosas que me cuesta trabajo procesar. También puede suceder que en mi relación con los demás yo me sienta irritable. Para que se diagnostique la depresión como un trastorno, tiene que tener cierta duración en el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, tiene que presentarse durante al menos 2 semanas, pero además tiene que presentarse de manera constante a lo largo de todo el día. Y hay otras personas que podrían tener una sintomatología más extensa, que habla de una condición más persistente, que no es tan severa o aguda como en el trastorno depresivo mayor, pero que va a durar mucho más tiempo, ¿no? Y que puede extenderse a lo mejor en promedio hasta 2 años. ¿Hay tratamientos? ¿Hay manera de salir de esto con ayuda de un profesional? Yo siempre creo que es importante primero consultar a un profesional de la salud antes de pensar en los tratamientos, porque muchas veces alguien puede cursar adecuadamente, por ejemplo, por terapia psicológica. Muchas veces la depresión o condiciones como la ansiedad están asociadas con situaciones de vida que vamos transitando a lo largo del desarrollo. Entonces, a veces cuando las enfrentamos, cuando las conocemos, cuando las gestionamos, podemos mejorar indiscutiblemente. Pero cuando hay condiciones que son más crónicas, que son mucho más persistentes, es posible que se necesite un tratamiento farmacológico. Sí. En cuyo caso es necesario poder consultar a un especialista que en este caso sería un psiquiatra. Maestra, ¿qué tan deprimidos estamos los mexicanos? ¿Cómo están los índices en nuestro país? En México, curiosamente, es la segunda condición de salud mental seguida de la ansiedad. A nivel mundial, más del 5% de la población adulta presenta depresión, así que pues, en México es una cifra muy similar. Ahora, y estas son las personas que están diagnosticadas. Okay. La cosa es que también en nuestro país y en muchos otros hay una especie de estigma relacionado con la salud mental en general, pero particularmente con la depresión. Y a lo mejor hay mucha gente que está no diagnosticada y quizá el número es todavía más grande. Probablemente sí, porque alrededor de la depresión suele haber mucho estigma y mucho culto. Eso pasa mucho incluso, por ejemplo, con los adolescentes que pueden transitar por una etapa de depresión y que las familias o las personas alrededor digan, ¿pero qué razón tienes para estar deprimido si lo tienes todo? ¿No? Entonces, a veces uno también aprende a minimizar esos sentimientos y no los comparte. Entonces, sí, le puede pasar a cualquiera. No es un signo de debilidad, eso también hay que mencionarlo, porque muchas personas tienen esta idea y no tenemos que resolverlos todos de la misma manera. ¿Qué recomienda usted para las personas que nos están escuchando, que tal vez estén pasando por una depresión o que conozcan a alguien que están pasando por una depresión? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es tratar de encontrar la conciencia en qué nos está pasando. Empecemos a preguntarnos si estamos bien. Podemos consultar a un especialista. Nosotros en la Comisión Nacional tenemos una línea telefónica que está abierta a todo el público. El 800-911-2000, se llama la línea de la vida. 800-911-2000, okay. Es una línea 100% gratuita. Una línea que funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y pueden llamar, incluso una persona puede decir, pues me pregunto si tengo depresión, quiero hablar con un profesional y quiero decirle cómo me estoy sintiendo, díganme si tengo depresión. Cuando necesite atender a algún servicio ya especializado, seguramente le van a recomendar que acuda a algún servicio público inicialmente. En México tenemos una red de centros comunitarios de salud mental y adicciones, son 343. Están ubicados en distintos municipios del país y es un servicio que también es gratuito. No siempre es necesario un tratamiento farmacológico, a veces simplemente con la terapia va a resultar bien pasar por la depresión. Y las redes sociales de la CONASAMA son CONASAMA MX, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, también nos encuentran. Maestra Naya Robles, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Laro Nacional. Al contrario, agradecemos mucho que pongan en la mesa este tipo de conversaciones, porque es importantísimo que lleguen. Maestra, gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tema que es vital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. No se vayan, aquí sí. Nuestros reporteros culturales María Luisa Peralta y Orlando Bad fueron a recorrer uno de los espacios clave para la memoria del país, la Fonoteca Nacional. Espacio dedicado a resguardar el patrimonio sonoro de México. En este recorrido conocieron el trabajo que se hace en la Fonoteca para recopilar, conservar y preservar el acervo sonoro para investigadores, docentes, estudiantes y público en general. Hay lugares que no solo se recorren con los pies, sino con los oídos y las emociones, como este lugar. Es así, estamos en una casona del siglo XVIII que está repleta de historia, es la Casa de los Sonidos de México, la Fonoteca Nacional, y vamos a hacer un recorrido para entender cómo esto funciona y cómo es que ustedes pueden acceder a todo lo que esta casa da. Así que, acompáñenos. Tenemos una charla con Ana Lidia Domínguez. Ella es la directora de difusión de la Fonoteca Nacional. Bienvenida. Lo mismo digo yo, muchas gracias por esta visita. Oye, para empezar esta charla, nos gustaría entender qué significa ya tener todos estos documentos y sacarlos al mundo. Parte del trabajo de la dirección de difusión tiene que ver, uno, con la puesta en acceso al público del material que resguardamos aquí, y dos, con la promoción de una cultura de la escucha. Es importante que el público conozca lo que hacemos aquí, y para eso hemos desarrollado una serie de estrategias de difusión. La primera, digamos la más importante, es la Red Nacional de Audiotecas. Hay audiotecas, es decir, lugares donde se puede acceder al acervo sonoro digitalizado. La primera, la número uno, está aquí atrás. Y hay audiotecas en distintos estados del país. También tenemos una nutrida agenda de eventos en donde sacamos parte del material que tenemos aquí en algo muy bonito que se llama Sesiones de Escucha. La gente que trabaja aquí nos muestra qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos apreciar. También hay eventos cuya intención es forjar una sensibilidad acústica, una sensibilidad sonora, no solo con lo que hay aquí, sino aprender a escuchar el mundo, aprender a escuchar otras culturas sonoras, desarrollar otras sensibilidades. Tenemos actividades pedagógicas donde también se les enseña, sobre todo este programa que ya es emblemático, que es el verano sonoro, ¿no? Recibimos durante el verano a las infancias y a los adolescentes y hacemos una serie de actividades de sensibilización para los niños. Entonces, además de todo lo que tenemos en acceso en redes, donde justamente difundimos parte del acervo que tenemos aquí, colecciones, audios emblemáticos, algunas joyas que se llegan a aparecer, porque esto es como un cofre de tesoros, uno se da una vuelta por ahí y de repente aparece entre los más de 650 mil documentos nuevos que tenemos, aparece algo así que brilla, ¿no? Que nunca, y entonces, exactamente. Oye, Ana Lidia, ¿y tú qué estás literalmente rodeada de sonidos? ¿Qué te ha enseñado eso para escuchar de otra manera en la vida? Todo. En realidad yo llegué aquí porque aprendí a escuchar desde antes. Parte del trabajo que hago yo es como investigadora del sonido y la escucha. Entonces digamos que ese trabajo que hago yo ha venido a resignificarse aquí en la Fonoteca, y es algo que procuro tratar de enseñarle a la gente que viene aquí, estudiantes que vienen a hacer investigaciones. Pensar en documento sonoro le da todo un buen a nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con la historia. Señor Tomás A. Edison, me es grato, con placer. No es lo mismo ver un Porfirio Díaz en una estampita, una foto, que escuchar la voz de Porfirio Díaz, ¿no? Eso hace que la historia se vuelva mucho más sensible, mucho más afectiva, ¿no? La personalidad se revela mucho a través de la voz, ¿no? Mucho más completa. De bienestar. Eso es muy, muy, muy bello, ¿no? Y es algo de lo que procuramos transmitir aquí, hacernos conscientes de que el mundo suena, la historia suena. Oye, Ana Lidia, y justamente eso es lo que tenemos que invitar a la gente, a que venga, que conozca, que se acerque a todas las actividades que puede encontrar aquí en la Fonoteca. Por favor, cuéntanos cómo nos podemos acercar para escuchar, para atender las sesiones, todo lo que hay que hacer. La Fonoteca está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los invitamos a conocer nuestra agenda de eventos. Aparece a inicios de mes en todas las redes y aquí podrán enterarse de todo lo que está programado: conciertos, sesiones de escucha, presentaciones libros, conferencias, cursos, exposiciones, todo lo encuentran ahí. Ahí está, en las redes sociales de la Fonoteca, por supuesto, y nosotros continuamos porque aún hay mucho que conocer en la Hora Nacional. Vengan a la Fonoteca Nacional, es importante que conozcamos todo lo que hay en la historia aquí acumulada, y también es importante que hagamos esa conciencia que bien nos dice la Lidia. ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? Lo descubriremos aquí, en la Hora Nacional. Orlando, ¿tú qué aprendiste de estar aquí en la Fonoteca? Aprendí que los formatos siempre cambian y que todos son hermosos. Muy hay bien. Cilindros, hay discos, hay cassettes. ¿Tú qué aprendiste? Yo aprendí a no dar por hecho los sentidos y escuchar. ¿Ustedes qué aprendieron? Díganos por nuestras redes sociales y gracias por vernos aquí en la Hora Nacional. Juan O'Gorman fue un gran arquitecto y muralista mexicano, pionero del funcionalismo y una figura fundamental en la historia cultural de nuestro país. Este 18 de enero, en su aniversario luctuoso, recordamos su legado y su visión artística. Una de sus aportaciones más importantes es su participación en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Para recordarlo, vamos a ver si está el reportaje que su compañero Orlando Abad hizo desde ese edificio icónico. Familia de la Hora Nacional, qué placer estar una vez más acompañándolos desde un testigo de la historia, una edificación que nos ha acompañado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace muchos años. Se trata de la Biblioteca Central. Por eso hoy vamos a platicar con Adriana Sandoval. Ella es la directora del espacio Nancarrow O'Gorman, que tiene un mundo de actividades en este 120 aniversario del natalicio de Juan O'Gorman. Adriana, bienvenida a la Hora Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de estar con ustedes. Oye, empezar por el lugar en el que estamos. 4.000 metros cuadrados de una obra que acabó con un montón de paradigmas, que le dio mucha personalidad a la Universidad Nacional Autónoma de México, a este campus central, pero que también marcó la vida y, según algunos documentales, incluso acabó con la salud de su creador, de Juan O'Gorman. Sí, tal cual. Me gustaría, con esto que tú estás comentando, situarnos en el tiempo. En 2025, Juan O'Gorman está cumpliendo 120 años de haber nacido. Pienso que el sentido de la biblioteca y de la propia ciudad universitaria se ha diversificado. Pensamos en la parte histórica, que es muy importante, pero también esta vinculación con la gente que viene de lejos y que ocasionalmente se le encuentra. O sea, es una vinculación de múltiples historias. Y cuando nosotros tenemos esa relación tan cercana con un bien como Biblioteca Central, estamos hablando de la creación de un patrimonio intangible. Oye, en este espacio, en esta parte de las islas, rectoría, la Biblioteca Central, hace poquito tuvieron una exposición. Me platicabas que llegaron miles de personas. Sí. Que es parte de lo que se celebra en este 120 aniversario de la Biblioteca de Juan O'Gorman. Sí, nosotros iniciamos el homenaje nacional en relación a su nacimiento y contamos con más de 20.000 personas asistiendo, casi 25.000 personas, a una exposición que tenía varias características. 3.000 metros lineales de museo, puertas abiertas porque la entrada fue gratuita y estratégicamente ubicada en el corazón de CU. Y también, Adriana, tenemos que platicar de su relación con el Poli, con el Instituto Politécnico Nacional. No nada más tuvo presencia Juan O'Gorman aquí en la UNAM. Sí, O'Gorman es un egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, pero en relación al Poli, él se encarga de darle una revisión a la Escuela de Constructores, que va a ser el origen de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Él es uno de los fundadores y a él se le debe esta preocupación de vincular la técnica y el arte, pero sobre todo señalar la importancia de que el arquitecto, antes que arquitecto que decora, debe de ser un extraordinario técnico. Claro, oye, es que podemos hablar mucho de Juan O'Gorman, pero tenemos que tocar dos cosas. La arquitectura, que es impresionante, las casas que hacía, todo ese funcionalismo que él impregnaba en sus obras, y también su lado de pintor. Platícanos, por favor, cómo él vivía este lado, porque hay pinturas de un tiempo de su vida y también del final de su vida, y hay cambios radicales. Mira, para los chicos, para los más jóvenes que nos están escuchando, la historia de O'Gorman es muy inspiradora, porque por una parte, su papá quería que estudiara medicina, y él no quería, pero decide estudiar arquitectura, en contra de los deseos de su papá. Imagínate un jovencito que la mayor parte de su vida la había vivido por la Revolución Mexicana en su seno familiar, se encuentra con una ciudad en crecimiento y en ese crecimiento con el movimiento muralista. Se encuentra con Diego Rivera. Amigo de Diego. Y es ahí donde la pintura va a tener un sentido muy diferente, porque para los muralistas era una postura crítica en contra del arte burgués, del arte de caballete, Y ahí es cuando Gorman decide que la pintura tiene una posibilidad social. Entonces él decía, yo tengo que hacer algo por mi país. Y entiende que la arquitectura es una herramienta con la cual puede mejorar la vida de una ciudad y de un país que había sido maltratado por la guerra. Increíble. Es ahí cuando decide hacerse arquitecto, un arquitecto moderno, que dice, bueno, si la arquitectura moderna nos permite disminuir costos, hacer casas más baratas, más eficientes, eso es lo que yo quiero hacer para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Alguien que rompió los parámetros, alguien que retó las reglas, un rebelde de corazón. Qué dicha la tuya y qué dicha la nuestra también poder ser parte de estas experiencias. Muchísimas gracias, Adriana. Por no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Joyas que hay en México, joyas que tenemos aquí en la Hora Nacional. Vengan y disfruten de todo esto. Continuamos. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, hay que recordar algo muy importante. La depresión no define a quien la vive y pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino un verdadero acto de valor. Hablar, escuchar y acompañar puede salvar vidas. Con esto cerramos la primera parte de la Hora Nacional. Así es que no se nos puede olvidar que no estamos solos. Siempre hay alguien que nos puede acompañar cuando estamos pasando un momento difícil. Si cambiamos de lugar, no de bandera, verde, blanco, rojo, lo llevo en las venas, como el águila volamos sin frontera. Y hablando justamente del acompañamiento, hoy queremos mandar saludos a todas las personas que nos escuchan, nos ven y nos escriben cada semana. Van para Francisco Villafuerte y Armando Enrique Vázquez en la Ciudad de México. A César García Muñoz y Elizabeth Martínez, a Francisca Garrido en Puebla y a Natalia Flores, también en ese estado, pero en el municipio de Copán. Mandamos saludos hasta Quintana Roo para Mariana López Hernández y José Luis Canché, y a Coahuila para Roberto Salas y Verónica Martínez. En Tabasco para Ana Patricia Gómez y Héctor Manuel Ruiz, y en Michoacán para Laura Sánchez Pineda y Miguel Ángel Torres. Muchas gracias de verdad por estar pendientes de nosotros, por escucharnos y por ser parte de la comunidad de la Hora Nacional. Estamos para ustedes en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, en Spotify, y también nos pueden contactar en el siguiente número: 55-34-83-42-39, o mandarnos un correo electrónico a lahoranacional@segov.gov.mx. Que tengan una gran noche y una excelente semana. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estamos con ustedes a esta segunda parte de la Hora Nacional. Tenemos todavía mucha información, programas y servicios pensados para todas y para todos. Más adelante vamos a hablar sobre el tinnitus, esos zumbidos o zumbiditos en los oídos que afectan la calidad de vida, el sueño, la concentración y que además pueden estar asociados, fíjense nada más, a la pérdida auditiva. También nos acompaña el investigador de lenguas originarias, Bulmaro Juárez, que junto con niñas y niños de comunidades indígenas nos enseñará saludos en sus lenguas originarias, recordándonos que cada vez que una lengua se habla, vive y se fortalece. Y cerraremos con una entrevista con estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la Secretaría de Cultura. Todo esto y más información en la siguiente media hora de la Hora Nacional. No se vayan, quédese aquí con nosotros. En la Hora Nacional siempre les compartimos información sobre temas de salud clara y útil que nos ayuda a prevenir, a cuidarnos mejor y a fortalecer la calidad de vida de las familias de todo el país. Durante el primer trimestre de 2026, IMSS Bienestar inaugurará 4 hospitales, ampliando el acceso a servicios médicos gratuitos y especializados y acercando atención digna y oportuna a la población sin seguridad social. En la Ciudad de México, el Hospital Oncológico para la Mujer marcará un antes y un después. será el primer centro exclusivo para el cáncer de mama y cervicouterino, equipado con tecnología de alta especialidad que permitirá concentrar en un solo espacio la prevención, el diagnóstico, el tratamiento médico y quirúrgico, así como el acompañamiento psicológico y actividades de bienestar como clases de yoga. Con mastógrafos de última generación y una unidad robótica de patología, se reducirán significativamente los tiempos de diagnóstico, garantizando una atención gratuita, moderna y humana desde la primera consulta hasta el tratamiento integral. En Yucatán, el Hospital General Dr. Agustín Orán se convertirá en un referente para el sureste de México y Centroamérica. Será el hospital más grande de la región, con 670 camas sensibles, 16 quirófanos y servicios de alta especialidad. Fortalecerá la atención en oncología, terapias de reemplazo renal y cuidados intensivos. En el noreste del país, el Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero ampliará la capacidad médica en la región sur de Tamaulipas, acercando servicios especializados a miles de familias. Con 90 camas sensibles, consultorios y quirófanos, brindará atención en oncología, medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, cardiología y traumatología. En Jutepec, Morelos, el Hospital General IMSS-Bienestar contará con un quirófano inteligente que potenciará el programa de telemedicina, permitiendo que cirujanos y cirujanas de alta especialidad operen con un robot en tiempo real, facilitando el acceso a atención quirúrgica avanzada en la región y contribuyendo a agilizar los procesos médicos para la población. IMSS-Bienestar sigue construyendo hospitales para cuidar vidas con atención gratuita, cercana y humana para quienes más lo necesitan. Llega el momento en que la hora nacional se convierte en la hora naime, porque ya está con nosotros Bulmaro Juárez. Bienvenido una vez más a la hora nacional, Bulmaro. Muchísimas gracias, estimado Cha. Leo, qué gusto estar una vez más con ustedes. Maguiepe, como siempre, los saludo en mi lengua ayuk, que es el mito del estado de Oaxaca. Maguiepe, Bulmaro. Y como sabemos, Maguiepe significa que la madre tierra los cuida y los proteja. Es una pequeña palabra, ¿no? ¿Cómo puede ser tan amplia la tradición o el significado? Muchas veces las palabras en lenguas originarias son muy cortas cuando nosotros las hablamos, pero tienen un significado enorme, un significado grande, y eso es la cosmovisión de las lenguas originarias y de los pueblos originarios. Esto se refiere a lo que hay detrás de, o sea, toda una tradición, toda una cultura, toda una representación de los pueblos originarios en cada una de las palabras. Hay saludos que nada más son como una corta palabra, por ejemplo el maguiepe que les digo, en la lengua náhuatl, a lo mejor podemos decir panolti, que podría traducirse como para nosotros un hola, ¿no? Uh-huh. Pero realmente detrás de esto hay toda una cosmovisión de que ustedes se encuentren muy bien, que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. Siempre las palabras en lenguas originarias siempre nos dan ese contexto de la cosmovisión. Y la cosmovisión, como les decía, significa todo esto de la parte cultural de los pueblos originarios. Pero además de eso, las y los mexicanos estamos muy apegados siempre a las cosmovisiones, a la cosmovisión mexicana. También dentro del mexicano siempre existe toda esta parte, que es la cultura, que es la tradición. Siempre me gusta mucho hablar de esto porque debemos de entender que los pueblos originarios siempre nos van a dar esa libertad de poder hablar más allá de la naturaleza, del campo, de las flores, etcétera. No simplemente es decir pueblos originarios allá, ¿no? Uh-huh. O México se respalda dentro de los pueblos originarios. Muy común siempre escuchamos esto, que tenemos un respaldo sobre los pueblos originarios, o que los pueblos originarios nos respaldan, ¿no?, a los mexicanos y a las mexicanas. Pero no simplemente es hablar de eso, ¿no? Es hablar siempre un poquito más allá de la cosmovisión, y precisamente siempre es contar qué es lo que tienen los pueblos originarios y por qué estar orgullosos de ser de una comunidad originaria. Y como siempre, pues dentro de la hora naime, ahora les quiero platicar y les quiero hablar un poquito de la lengua nayari. La lengua nayari comúnmente aquí en México la conocen como el cora, pero está mal dicho. Se los comenté una vez, todo esto de las autodenominaciones. La lengua cora para ellos significa como un insulto, no significa nada, significa como una pequeña agresión. Entonces, es momento de que todas y todos nosotros también empezamos a aprender un poquito de las lenguas y hablarlas como realmente deben de ser. Y en esta ocasión es la lengua nayari. Así se llama textualmente, nayari, no es cora. Lo comento siempre porque tenemos todavía esa mentalidad de que muchas veces decimos las lenguas originarias pero en el contexto que las conocemos, el Mije, el Cora, podría ser también el Tlapaneco, etcétera, ¿no? Entonces, pero todas estas lenguas originales tienen su propio nombre, como nosotros lo decimos en las comunidades. Y en esta ocasión, pues nos vamos a ir con la lengua nayarí, y una escuela primaria bilingüe nos da un pequeño saludo, donde estas niñas y niños se pusieron de acuerdo en el aula de escuela con el maestro Pedro Muñiz, al cual también le agradezco mucho porque él es el maestro bilingüe que todavía da clases en esta escuela, de la escuela nayarí. Todas las clases las da en la lengua nayarí, ¿no? Uh-huh. Es muy poco el español que se habla. Y realmente esto debe ser así. Para que la lengua prevalezca, tienes que hacerlo en la propia lengua y, por supuesto, fuera del contexto de la propia escuela, uno va aprendiendo también el español, que también es muy importante, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, si me acompañan, por favor, ya, vamos. Leos, por favor, la lengua nayarí les presentamos en la Hora Nacional. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a la Hora Naime, tiempo del corazón. Aquí, en nuestra escuela primaria Villanta, todos los niños estamos orgullosos de pertenecer a la cultura nayarí, descendientes de los antiguos mexicanos. Soy Sonia Nevelia y me encuentro con mi maestro Pedro Muñiz de la comunidad de Mesa de Nayar del estado de Nayarit. El reto de esta semana es que todos saludemos en mi lengua nayarí, del estado de Nayarit. Repetimos todos, Jaine Pana, otra vez Jaine Pana, una vez más Jaine Pana. Ese saludo es uno de los más de 30 formas que tenemos y significa cómo estás. Aprende a saludar nayarí para cuando nos visites sepa hacerlo correctamente. Usen y enseñen nuestro saludo a sus hijos, en la oficina, en el trabajo, en la escuela y aquí, en la Hora Naime, tiempo del corazón. Repetimos todos, Jaine Pana, otra vez Jaine Pana. Soy Jocelyn Evelia, Amatu, nos vemos. Tinnitus es cuando percibimos como zumbidos o silbidos en los oídos sin que haya realmente una fuente externa que los esté provocando. Para conocer más sobre este tema, nuestra compañera Rosalba Aguirre entrevistó a la doctora Laura Julia Jardines Serrano del Instituto Nacional de Rehabilitación Guillermo Ibarra Ibarra, que le explicó qué es el tinnitus, cómo se manifiesta y qué opciones existen para su atención. Familia de la Hora Nacional, ¿les ha pasado que sienten un zumbido en el oído o una especie de aire adentro del oído medio? Puede ser tinnitus. Pero para platicarnos más al respecto y aclararnos todas nuestras dudas, está con nosotros la doctora Laura Jardines del Instituto de Rehabilitación Guillermo Ibarra Ibarra. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Gracias. Y un placer platicar sobre este síntoma. El acúfeno, tinnitus o zumbido es lo que los pacientes refieren como un sonido perceptible en los oídos o en la cabeza. Este puede tener, como es un síntoma, diversas causas. Entre el 10 y el 15% de la población alguna vez ha presentado zumbido acúfeno o tinnitus. Y bueno, lo más importante en esto es que hay que determinar cuál es su causa. Un 85% de las causas de este síntoma vienen por alteraciones en la vía aérea. Esto puede ir desde el pabellón auricular hasta nuestro sistema nervioso central. Esta es nuestra vía auditiva. Hay causas reversibles, causas irreversibles, causas agudas y causas crónicas. Puede ser tan simple como una otitis media externa, que es la inflamación del oído externo posterior a que nadamos. Puede ser ocasionado por un tapón de cerumen que esté presionando la membrana timpánica. Otra de las causas pueden ser alteraciones en el oído medio. Este síntoma se puede presentar cuando estamos enfermos de la garganta, una infección de vías aéreas superiores. Incluso después de que pasan los síntomas agudos de la infección, puede permanecer ese zumbido que pasando unas semanas se va a ir disminuyendo y quitando. Puede ser también posterior a haber viajado, a los cambios de presión, ya sea en avión o en carretera, experimentamos ese pequeño zumbido, acúfeno o tinnitus. Puede ser un daño en el oído interno, que puede ser posterior a la exposición a ruido, después de que los jóvenes acuden a un concierto, después de que han escuchado durante varias horas sus audífonos, música a través de los audífonos, o puede ser una persona que ha trabajado durante algunos años expuesto al ruido, presente este acúfeno, que ya nos habla de una pérdida de audición. Entonces, cuando es una causa en el oído interno, debemos acudir al médico especialista. Y complicaciones más graves de la vía auditiva, como puede ser una tumoración, que es el schwannoma, o posterior a un evento vascular cerebral. el 85% de las causas, como lo mencioné, es alguna alteración en la vía auditiva. Sin embargo, el otro 15 o 10% pertenece a otras alteraciones, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, la presión arterial elevada, otras tumoraciones del sistema nervioso central, alteraciones odontológicas de la articulación temporomandibular o contracturas cervicales. Doctora, es una gama muy amplia de factores que pueden causar esta condición de tinnitus. ¿En qué momento es ya necesario recibir con un especialista? Si tenemos alguna causa identificable, modificable, como pudo haber sido posterior a un viaje, podemos no acudir y esperar unos días, alrededor de una semana, para que este síntoma desaparezca, y si no desaparece, acudir con el médico especialista. Si no tenemos un momento identificable o causa identificable como este factor que acabo de mencionar, hay que acudir al médico cuanto antes, porque es uno de los primeros síntomas que se presenta en la pérdida de audición. Y esta pérdida de audición, si no se trata durante los primeros días, puede ser irreversible. Es muy importante que si lo presentamos en alguna de las causas modificables, como mencioné, el viaje, el concierto, acudir inmediatamente con el médico especialista para que nos proporcione tratamiento y evitar una discapacidad. Y me imagino que también en estos casos hay que estar muy al pendiente, por ejemplo, si es alguien que ya sufre de presión alta o estás checando la presión y algunas otras condiciones adyacentes a esto. Aunque pueden coexistir, puede ser un paciente que tenga la presión alta y eso le esté ocasionando zumbido, pero que también esta presión alta ocasiona una pérdida de audición y aumente la percepción de su zumbido. En cualquiera de los casos es mejor acudir con el especialista. Así es, en este caso sí es muy importante. Doctora, ¿algunas redes sociales o algunas páginas que nos pueda sugerir para obtener más información? Tenemos las páginas de la especialidad, que es la Asociación Mexicana de Audiología, Otoneurología y Pediatría, o la página del Consejo de la misma especialidad, que se llama CONCAO. Doctora Laura Jardines, le agradezco muchísimo que nos traiga toda esta información muy valiosa. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos ustedes por continuar aquí en La Hora Nacional. Hoy nuestros compañeros María Luisa Peralta y Orlando Abad van a seguir platicando sobre el festival ENAD en Escena, un espacio donde se presentan las óperas primas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Esta es Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Familia y amigos de La Hora Nacional, tenemos más y más teatro para seguir empezando el año lleno de cultura y de historias y de fantasía y de cosas hermosas. Nunca es suficiente teatro y la ENAD resulta ser una fuente inagotable de talento, de estudiantes y de gente que quiere expresarse. Hoy nos visita aquí en La Hora Nacional Edwin Bull y Marlene Cruz, que están interpretando dos obras distintas, tres personajes diferentes, pero aquí los vamos a conocer un poquito mejor. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Edwin, platícanos un poco de tu obra, de qué trata, qué personajes haces. Bueno, Big Love es una obra de Charles Salmin que se presenta en el ciclo de La ENAD en Escena, que es esta oportunidad para que estudiantes y egresados y maestrantes también se presenten en el Centro Cultural del Bosque, que para muchos es una primera oportunidad del acercamiento a la vida profesional. A mí me tocó el año pasado, en tercer año, estar en el ciclo de La ENAD en Escena, lo cual agradezco mucho. En esta ocasión vengo con una obra totalmente diferente, que es mi obra de egreso, que es Big Love. Y en esta obra interpreto dos papeles: hago a Giuliano, que es un italiano queer, y a Nikos, que es un novio muy romántico. La obra trata de 50 novias que huyen de Grecia y llegan a Italia y la persiguen 50 hombres con las cuales las quieren obligar a casarse y ellas no quieren, ¿no? Entonces, ese es el conflicto principal de la obra y nos vamos a enterar en Italia qué pasa cuando llegan los novios, que spoiler, son sus primos, a tratar de cumplir con este contrato matrimonial. Y allí en Italia se va a armar la lucha de fuerza entre estos dos grupos de personajes. Dato curioso, la ENAD ofrece la licenciatura de actuación, la licenciatura de escenografía y también la maestría en dirección escénica y en pedagogía. Que tienen dos obras de maestría, tres obras que ya somos egresados, grupos egresados, y tres obras que estuvieron en tercer año y que van a estar en cuarto año. Eso es importantísimo. Marlene Cruz nos contaba que está en cuarto año, ya está por salir, y bueno, tu vida ha cambiado, ¿no? Sí, estar en la UNAD, la verdad, es una experiencia increíble. Y justo como comentaba Edwin, estar en tercero y tener tu primera obra, sí, profesional, porque implica el trabajo de escenógrafo, trabajas ya con el director, ya tuviste un trabajo previo de 2 años de actuación y en tercero ya se llama puesta en escena, pones en práctica lo que ya aprendiste. Y en esta ocasión me tocó actuar en la obra El Diablo Visita Moscú, que es una adaptación a la novela El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, que fue un escritor que vivió en la época del estalinismo, entonces una época súper represiva. Oye, Marlene, lo cuentas con tanta intensidad que me dan ganas de preguntarte cómo manejas las emociones. Al final es un trabajo y una carrera que se basa en eso, ¿no? En la complejidad de las emociones, que es lo que define al humano. Sí, pues yo estoy muy feliz. Justo mi personaje principal es Volans, que es quien llega a atentar a los moscovitas en este régimen autoritario. Y fue muy complejo, ¿no? ¿Cómo representas, bueno, es un simbolismo de el diablo, ¿no? El diablo visita Moscú. ¿Cómo representas a el mal? Pero no desde este cliché que, malo, malo, ajá, malo, malo de Malolandia, dice Martín, sino una perspectiva de libertad de pensamiento, de libertad artística, de seguir tus verdaderos ideales, tus sueños. Entonces es un personaje bastante retador y llega a unos polos pues muy extravagantes también, de ira, de reto, ya lo verán. Es un personaje muy rico. Bien lo dice, ya lo veremos. ¿Qué significa para ustedes poder estar en un lugar como el Centro Cultural del Bosque, donde han pasado actores que son leyendas, directores que son maestros? ¿Qué significa para ustedes estar en un lugar como el Centro Cultural del Bosque? Pues creo que es muy importante reconocer, como dices, este espacio, porque es un espacio histórico. De hecho, nuestra escuela fueron las primeras instalaciones de la Escuela Nacional de Arte Teatral ahí en estos espacios, varios años atrás. Y creo que es muy importante que el teatro que se está haciendo en la actualidad, el teatro de los jóvenes, vaya, o de los nuevos creadores escénicos, se presenten estos espacios, porque son espacios de muchísima visibilidad, son espacios con ya un público establecido que tiene la oportunidad de ver, porque también es importante recordar que el público puede ir a ver este teatro que se está haciendo, ¿no? Estas nuevas miradas, tanto escenográficas como dirección, qué inquietudes y desde dónde se abordan las obras, y poderlo presentar ahí es una oportunidad increíble para todos. Ya lo saben, nosotros por aquí seguiremos informando más. ¿Tú qué dices, María Luisa? ¿El teatro mexicano vive? El teatro mexicano vive. Nos vemos en el teatro y nos vemos aquí en la Hora Nacional. Bueno, pues es momento de darle la bienvenida aquí en la Hora Nacional a una de nuestras colaboradoras consentidas, la extraordinaria Rebeca Moreno, que seguro nos trae unos tremendos chismesazos del mundo del teatro, o supersticiones, o historias, o cosas increíbles que seguro nadie de nosotros sabemos. Rebeca, feliz año, bienvenida. Feliz año a todos. La verdad es que vengo diciéndoles, tercera llamada, comenzamos, porque estamos comenzando este año con mucho brío, con mucha emoción, y se fijaron cómo lo dije, tercera llamada, comenzamos, porque así lo decimos en el teatro. Y de eso les quiero platicar hoy, porque como les dije el año pasado, enero siempre es un mes como de recogimiento, de que no pasa nada. Como se los dije el año pasado, ni siquiera existía en el calendario. Este mes fue inventado después, porque los años, acuérdense que o los meses o los tiempos, se regían por las cosechas. Y en esta época, que era la época del mayor frío e invierno, la gente estaba en su casa esperando a que los días fueran más soleados, de que viniera la promesa de la primavera. Ahorita vamos a hablar de este mes que nos recogemos. Es nuestra tercera llamada. O un domingo totote también, ¿eh? Domingo también puede ser así. Yo no sé ustedes cómo no aplicaron el de lo vemos en enero, licenciado, y tienen 1000 pendientes. No, estamos muy tranquilos. No. Estamos en la tercera llamada para reiniciar. Y esas llamadas se usan en el teatro. Justamente tienen no solamente la función de avisar, así como siendo primera llamada, ya tienes como que si tienes que ir al baño, si tienes que ir a comprar algo o dejaste algo ahí pendiente, ya va la primera llamada. Generalmente se hace como 15 minutos antes. Luego 10 minutos antes viene una segunda llamada donde la gente ya va, se sienta. Y claro, estamos muy acostumbrados a escucharlas auditivamente, porque hoy en día existen bocinas, incluso hay obras de teatro que juegan con las llamadas. Es decir, que no las da la persona técnica que está acostumbrada a darlas, sino que están grabadas y juegan con lo que va a ocurrir. Ya oyes la voz del actor jugando un poquito con lo que va a ocurrir. En fin, eso se puede hacer hoy en día. Pero las llamadas en el teatro vienen de las llamadas a misa, porque eran tres. La de la mañana, la exactamente, de la, porque luego uno dice, bueno, ¿por qué tres? ¿Por qué dos? La gran diferencia aquí es que, por ejemplo, cuando empieza la obra decimos, tercera llamada, principiamos o comenzamos, tú te emocionas muchísimo, ¿no? Pero cuando es en el intermedio, porque antes había obras que tenían varios actos, si había, por ejemplo, tres actos, en el segundo acto, para el segundo acto decían, continuamos. Y para el tercer acto, y que muchas veces lo siguen usando en el segundo acto, la gente dice, concluimos. Es decir, es tercera llamada, concluimos. Es como diciendo, ya, se sientan y claro, después de que termine, ya. Y es el famoso tercer acto, claro, por supuesto. Acto. Entonces, primera llamada, principiamos, ya la gente va emocionada. Continuamos. Segunda, tercera concluimos. Llamada del segundo acto es, continuamos. Y tercera llamada, concluimos. ¡Qué padre! Porque son rituales, sí, que finalmente son maneras de comunicar, que estamos muy acostumbrados. Todavía en Bellas Artes es muy bonito escuchar las campanitas, pero de ahí viene. Es como mucho más elegante, justo, que escuchar una voz, a lo mejor, que parece que te está regañando a veces. Ah, sí, ¿no? Pero créeme, es un ritual precioso, y el que da las llamadas se concentra, lo hace, o sea, a lo mejor habla muy distinto de cómo lo ves, y ya este llamar, este decir, prepárense para disfrutar, por eso les digo, tercera llamada, 2026. ¡Comenzamos! Buenísimo, Rebeca. Bueno, pues mira, gracias por venir una vez más. Siempre es súper interesante escucharte. Y para todas las personas que nos están viendo y escuchando, en Celebra Nacional, continuamos. Vamos a platicar de una comedia romántica que llegó a cines el 8 de enero, que se llama Un Hombre por Semana, y es una película que cuestiona las relaciones modernas y pone sobre la mesa eso de la independencia emocional. Además tiene una narración muy especial y un elenco muy talentoso, del cual tenemos a dos integrantes hoy aquí. A uno ya lo conocen, pero les voy a presentar a la otra, que es la increíblemente talentosa, una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, y además de ser protagonista también codirectora de la cinta, Ana de la Riera. Gracias. Gracias, qué gusto verlos y qué gusto estar aquí platicando con ustedes. Oye, Ana, cuéntanos, has estelarizado muchísimas películas, has actuado con los grandes, has estado en lugares increíbles, pero es la primera vez que codiriges, ¿no? ¿Cómo fue esto para ti? Ay, la verdad fue una gran oportunidad. Con Marco Polo. Con Marco Polo Constante. Fue, la verdad, una gran oportunidad, porque yo ya quería, venía pidiendo mi oportunidad, había dirigido algunos episodios de Ana, de mi serie que produje, etcétera, pero un largometraje es muy diferente, ¿no? Es otro lenguaje, y en esta ocasión, pues, me tocó la fortuna de que era una historia que era muy cercana a lo que yo estaba viviendo, ¿no? Como mujer soltera en mis 40, de esto que platicar sobre las apps de citas, de que eso va a la película, y querían que la película la dirigiera una mujer. No habían encontrado quién por cuestiones de fechas, y a Marco Polo le encantaba la película y él se quería postular para dirigirla. Entonces él me había buscado como actriz, pero cuando leo la película y me encanta, le digo, oye, Nico, es que estoy buscando una directora, pero las que nos gustan están ocupadas, pero quiero ver si yo, pero quieren que sea mujer, y dije, ¿por qué no la conducimos juntos? Y así tenemos el win-win, ¿no? Claro. O sea, que tú la quieres hacer y yo también quiero empezar a picar piedra en los largometrajes, y así fue, y me dijeron que sí. Me encanta que estés aquí en este doble rol, porque siempre he tenido la duda de cómo hacen para dirigirse a sí mismo. ¿Cómo es tu papel de directora? ¿Te autorregañas? ¿O te gritas acción? Sí, bueno, como tenía un bolo en la ciudad de la toma de la acción, a veces yo le pedía cortar, porque a veces como que seguíamos improvisando, pues era eso, ¿no? A veces pedía justamente que me dejara cortar, porque pues en acción tú sabes si hay una conexión y te van a dar algo más. Y sí, pues es el regresar a ver la escena, al monitor y verte y decirle, no, pues no me gustó, déjame hacer otra. Es muy autocrítico. Y a veces también sabes cuando algo quedó, algo fue mágico y dices, ya la tenemos, ¿no? Ahorita que lo mencionas, ¿tú estuviste de veras en este tipo de apps de citas? ¿Que tú no a la Reguera? ¿En serio? Sí, sigo. ¿Cómo crees? ¿Sigo? Pero no sé si eres tan contenta al respecto. Sí, sigo. No, yo la siento que es como una herramienta. Pues es para mí porque me dio un plan B las apps de citas, ¿no? O sea, sí sigo conociendo gente y salgo y subo y bajo. Pero a veces es como de, pues llegas a otro país, o estás en algún lugar, o estás aburrida, o alguien te partió el corazón y dice que voy a abrir la mi app a ver qué hay, qué me encuentro, ¿no? Y así sí. Típico. ¿Qué hay en este momento? ¿Qué me puedo presentar? ¿Qué oportunidad me puede abrir esta herramienta? Pero sí, o sea, la verdad es que no he sacado una relación hasta ahora de una app, pero sí me he quedado con buenos amigos y con buenas citas y con buenos agarrones y un poquito de todo. O sea, sí las recomiendo. Que tus cineminutos no se ve que ninguna de tus citas de los apps fueran nada prometedoras. Pues lo que pasa es que puedes ser un hombre por semana, porque sí es como que sí tienes que ver mucho, claro, para encontrar a la persona que es tu macho. O sea, no es como que el chat en este caso sea, no podríamos estar juntos, sino que los tiempos tienen que, claro, estar por supuesto, alineados. Muchas y... cosas. ¿Quién más están? Estás tú, obviamente, yo tengo un papel ahí que te agradezco muchísimo. No, pero sí es un gran elenco, por favor, cuéntanos. Sí, está José María Palmira, está Martín Altomaro, está Roberto Quijano, y tenemos obviamente a Eti Vélez, a Pati Garza, que son mis mejores amigas, pero tenemos también como muchos cameos de hombres, como el Cha, está el Capiteri, está el Capi, también José Ramones, está Uriel del Toro, ya sabes, como que hay para todos los gustos. Oye, pero Amanda Miguel, eso sí, no se les olvide, por favor, hablarme de Amanda Miguel. Bueno, tú que viste cuando viste la película en la premiere, no sabía, qué sorpresa. Fue lo máximo grabar con ella, tener toda la sesión, nos quedamos siendo buenas amigas. Ah, wow. Y divina, de verdad que le dio mucho a la película, o sea, yo creo que le agregó como que esta presencia de la santa patrona de las mujeres despechadas, ¿no? Increíble. Sí. Ana de la Reguera, la película se llama Un Hombre por Semana, ya está en cines, en el que quieran. En el que quieran, estrenamos con 1200 salas, estamos muy emocionados. Y así que no tienen excusa para no ir, para no verla con amigos, con un date. Es una gran... Gracias, o con tus amigas para reírte de lo que está pasado. Ana, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Hora Nacional. Qué honor, qué gusto, qué placer. Y muchísimas felicidades por tu papel y por tu codirección en esta película. Gracias por tenerme y no se pierdan nuestra película. Gracias a ti y gracias a todas las personas que nos siguen semana con semana aquí en la Hora Nacional. Extraño mi rancho también. Ya estamos a mediados de enero, así de rápido. Rápido. Es que los primeros 18 días del año pasaron, mira, en un abrir y cerrar de ojos. Y con esa misma rapidez llegamos al final de esta emisión de la Hora Nacional, un espacio que nos da muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes. Gracias a todas y todos nuestros radioescuchas, televidentes y a las personas que nos siguen en redes sociales. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros en todas las plataformas. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X y Spotify. Y si nos quieren escribir, también pueden contactarnos en el siguiente número, 5534-834239, o mandarnos un correo electrónico a lahoranacional@c2.gob.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada domingo y hasta la próxima. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. A continuación, Noche de Estrellas. XEB, la B grande de México, 1220 de amplitud modulada. Teléfonos en cabina,